Globos de Oro. Vale. 5 premios en los Critics' Choice Awards. 5 aquí también. También el premio de los críticos, apúntalo, de Austin, en Texas. El premio de los críticos. El de los críticos de San Francisco. Texas. Ah, estos también. Sí, y los de Seattle y los de Capri, que está en Italia. Y hasta la han nominado a 3 Grammys. ¿3 Grammys? Grammys. Vamos, o sea, lo que me estás diciendo es que Aparici tiene que estar subido en una nube. ¿No te acuerdas que fue al cine a ver la película 7 veces? 7. Sí, es que bueno, perdón, por delicio. Alusiones. Por alusiones solo fui 4, ¿eh? Pero no, ¿qué? Habría estado mal 4. Ver la 7. Me habría gustado ver la 7. De hecho, estoy a punto de verla la quinta, porque ya me apetece otra vez. ¿Pero la siguen poniendo en los cines? Sí, ¿no? Me imagino. No estoy seguro, pero si no, pues la compro o lo que sea. Sí. Bueno, hablamos de Oppenheimer, compro, ¿eh? Por si el público no está al tanto de mis otra. Obsesiones. Como si pudiera ser otra película. Y además, no sé si os acordáis, lo recordarán los oyentes también, que nos llamó el propio gerente del cine en Valencia. Sí. El que al que Aparici fue 7 veces, por él mucho que diga que fue, que solo fue, no, verdad, 7 veces seguidas, a ver, Oppenheimer, como se dice, ¿no?, en alemán. Pues bien, el mismo señor nos ha vuelto a contactar, por eso viene todo esto, y no está contento Alberto, no lo está. ¿Cómo que no está contento? No está contento. Pues... entro sonido, por favor. Vaya. Hola, este es un mensaje para Aparici, el pesado este de la película, el Beckenbauer. Pues bien que me deje el dinero. Que se deje ya de las plantitas. Hombre, yo lo escucho siempre y se ve que le ha gustado mucho el documental este del Morgan Freeman, pero ¿ah? Ya vale de palmeras y de musgos y de selvas, no sé qué. Vamos a ver, aquí venimos a que nos hable de estrellas que explotan, ¿ah? Y agujeros negros, sí, ¿eh? Sí, menos plantitas y más turrón. Aparici. Aparici. Beckenbauer. Vaya chorreo me ha dado el señor. Pues lo de los musgos tengo que decir que fue muy interesante. Sí, yo coincido no estoy contigo, de acuerdo con su criterio. Coincido contigo que fue muy interesante, pero oye, que no se puede tener siempre contento a todo el mundo, Alberto. O sea, eso hay que asumirlo. Eso es verdad, eso también es verdad. O sea, hablas de un tema y hay gente pues que se puede enfadar. Pero tengo que decirte que yo creo que hoy sí va a estar contento el gerente del cine. Te has plegado a sus deseos, por lo que veo. Porque, bueno, no, simplemente porque ha dado la casualidad que el tema que he elegido hoy tiene un poco de esto que él ha mencionado la palabra estrella y tiene un poquito de eso. Y está muy lejos de la botánica, además. Vale. Entonces nos metemos de lleno en el tema de la botánica. Nos metemos de la botánica, ya. Que si no se nos enfada otra vez. Nos metemos, pero nos metemos gracias a vosotros, porque voy a empezar haciéndoos una pregunta un poco para pulsar el sentir del hombre común respecto al tema de hoy. A ver, somos como tu cata. Exacto. ¿Qué me diríais si yo os pregunto qué es una galaxia? ¿Me diríais un segundo o me humé y luego diríais? O sea, ¿cómo diríamos? ¿Cómo diríamos que es una galaxia? ¿Cómo definir? Exacto. ¿Cómo pues la definís? ¿De qué diríais que está hecha? ¿Qué ingredientes echaríais? Yo me imagino un mogollón de estrellas. De planetas, estrella. Que lo dijeron ayer muy bien aquí. Y me imagino mucho polvo, nebulosas. Planetas, restos, polvo. Restos sí. Polvo lunar. De cosas. Polvo de satélites. De tierras y de... Sí, sí. De restos de gente que ha comido y se ha dejado restos óseos incluso, ¿no? Del polvo, el polvo que llaman, ¿no? Estrellas, el polvo... estrellas y nebulosas. El polvo. Yo no sabría decir. El polvo galáctico. Bueno, sí. veo que vais por buen camino, ¿eh? Me gustan todos los elementos que habéis dicho. Efectivamente, si tuviéramos que hacer una especie de definición, bueno, las galaxias son muy variadas, pero podríamos hablar de que es una especie de gran conjunto de estrellas. Bien, que sí. Forman una especie de isla en medio del espacio. Esta metáfora la usó Immanuel Kant en el siglo XVIII, cuando hipotetizó, en aquel momento no se sabía, que las galaxias podían ser universos-isla en medio del espacio. O una nube de gas también, porque además de estrellas, efectivamente, hay mucho polvo, mucho gas, todas estas cosas, y esa nube está iluminada por las estrellas que tiene en su interior. Y, como veis, pues la palabra estrella está siempre metida en estas definiciones de una forma o de otra. Pero, y aquí llegamos al tema de hoy, ¿qué me diríais si os digo que en el siglo XXI están cambiando un poquito estas ideas? No. Que ahora empezamos a ver que las estrellas son un componente habitual, pero a lo mejor no son un componente esencial de las galaxias. Igual resulta que puede haber galaxias sin estrellas. ¿Y hay sin estrellas galaxias? Pues vamos a ver hoy que, bueno, sin con cero estrellas, pues igual no, pero con muy poquitas sí que las hay. Y para entenderlo, dejadme antes que hagamos un poquito de historia de las galaxias. Esta es música de historia. de galaxias. Música de historia bastante antigua, porque la primera observación registrada de una galaxia ocurrió en el año 964, al principio de la Edad Media. Fue el astrónomo persa Abderrahman al-Sufi, que se conoce por un libro que es como una especie de catálogo, que se llama Libro de las Estrellas Fijas. Y en ese libro él iba anotando pues las estrellas que veía y dónde estaban, y en la constelación de Andrómeda apuntó que veía una pequeña nube. Literalmente, ¿eh? Uh-huh. Lo que él dice es una pequeña nube. Bueno, esa nube, a día de hoy sabemos que es la galaxia de Andrómeda, y es una de las poquitas que se puede ver a simple vista. Nuestros oyentes que vivan fuera de las ciudades, en las ciudades es muy difícil, pueden tratar de ver esa pequeña nube que vio al-Sufi, se puede ver a simple vista, yo la he visto, es muy bonita. Y bueno, probablemente, de hecho, al-Sufi fue solo el primero en ponerlo por escrito. Seguramente mucha otra gente antes lo había visto y simplemente pues, no se le había ocurrido apuntarlo, ¿no? Uh-huh. Pero, efectivamente, lo que al-Sufi estaba viendo a Andrómeda eran las estrellas que brillan, ¿no? Esa nube era en realidad la nube de la luz de las estrellas. Y en el caso de Andrómeda están tan lejos que nuestra vista las percibe como si fuera una especie de nebulosidad. Uh-huh. Al-Sufi fue el primero, pero es que en cuanto se inventaron los telescopios, todo el mundo empezó a ver manchas nebulosas por todas Aparecieron partes. Aparecieron más, claro. Sí, efectivamente. Galileo fue el primero en mirar por un telescopio a principios del XVII. Bueno, pues a finales del siglo XVIII se conocían miles de nubes. Y la verdad es que nadie sabía demasiado bien de qué estaban hechas. Simplemente la gente apuntaba a otra más y otra y otra más. Ya, pero ya entonces eran más o menos conscientes de que estaban viendo estrellas y no nubes, aunque parecieran nubes por estar tan lejos. Bueno, había mucha gente que lo sospechaba, ¿eh? Prácticamente desde el principio. Pero el problema era cómo lo demuestras, ¿no? O sea, cómo demuestras si eso es una especie de gas caliente y que por estar caliente está brillando, o si realmente son estrellas que están extremadamente lejos. La demostración de eso tuvo que esperar mucho, y tanto como hasta el año 1925. Estamos a punto, dentro de un año cumpliremos el centenario. Y el responsable de esa demostración es un hombre famoso. Es un hombre famoso de la historia de la ciencia, que es Edwin Hubble. Hubble. Que es súper famoso por descubrir la expansión del universo, uh-huh. Pero que resulta que era un astrofísico de primerísimo orden y unos años antes hizo este otro descubrimiento. Lo que hizo fue apuntar con uno de sus telescopios a la galaxia de Andrómeda, que era la misma que al-Sufi había observado 1000 años antes, y consiguió ver en Andrómeda estrellas individuales. Y gracias a esas estrellas, que eran unas estrellas variables, que iban cambiando el brillo, y según cuánto rápido cambiaban el brillo, sabías cuánto brillaban. Bueno, ahí hay una física interesante que no me da tiempo a explicar, pues se llaman cefeidas, esas estrellas. Gracias a esas estrellas, Hubble consiguió medir la distancia de donde estaba esa nube de estrellas y vio que estaba a más de 2 millones de años luz, que es una distancia increíble. Que no, o sea, ninguna distancia. No es fácil que de imaginar eso, 2 millones claro, de años luz. Efectivamente, o sea, ni siquiera os pido que os lo imaginéis, simplemente os digo, la gente que había medido distancias en la Vía Láctea había medido distancias de decenas, de centenares de años luz. No sé si en aquella época se habría medido ya alguna cosa que está a miles de años luz, pero vamos, millones de años luz era mil veces más lejos, ¿no? Entonces, esa medida, solo esa única medida, convenció a la gente de que era imposible que Andrómeda estuviera dentro de la Vía Láctea, ¿no? Tenía que estar fuera. Claro, o sea que la protagonista de todo esto ha sido Andrómeda, ¿no? Tanto hace mil años como también hace 100 años. Efectivamente, vale. Efectivamente. Y eso es muy fácil de entender. O sea, se debe a que es una de las galaxias más grandes del cielo y más fáciles de observar. Claro. En el hemisferio sur hay dos galaxias que son pequeñitas pero que están mucho más cerca y se ven muy bien, pero como gran parte de la ciencia se ha hecho en el hemisferio norte solo tenemos a Andrómeda. Y fijaos que las estrellas han jugado un papel muy importante en la historia de las galaxias, ¿no? Primero para poder verlas como nubecitas, después para medir la distancia a la que están. Y por eso, precisamente, es noticia que ahora, casi un siglo después de Hubble, estemos cambiando un poquito ese paradigma, ¿no? Porque desde hace unos 25 años, desde los últimos años finales del siglo XX, estamos empezando a descubrir islas que son de otro tipo. Son nubes de gas muy grandes, como cualquier otra galaxia, pero tienen poquitas estrellas, así que son muy oscuras. Se llamaron inicialmente con un nombre un poco técnico, que es galaxias de bajo brillo superficial. Uh-huh. A día de hoy, sobre todo a las menos brillantes, las pasamos a llamar directamente galaxias oscuras, ¿no? Que es un nombre mucho más fácil. Claro, y costará muchísimo ver esas galaxias por su propio nombre, ¿no? Que son claro. Muy oscuras, pues será muy difícil verlas. Efectivamente. ¿Cómo lo hacen para poder detectarlas? Bueno, ¿qué te parece si esto, en lugar de preguntármelo a mí, que sé menos, que lo puedo leer y te lo puedo contar, sí, se lo preguntamos a un experto? Anda, a una de estas personas. Experto. Sí, sí, sí, tenemos experto, y además es una de estas personas que está metido en ese subcampo que está cambiando el paradigma de lo que es una galaxia, ¿no? Uh-huh. Porque hace unos días se anunció el descubrimiento de la galaxia oscura más grande que conocemos. Y resulta que los descubridores son españoles. Pero bueno, así que los tenemos. Tenemos a uno de los descubridores, sí. Lo tenemos, efectivamente. ¿Cómo bueno, se llama? Esta nueva galaxia la hemos llamado adecuadamente Nube a secas, ¿vale? La han llamado ellos, y es una galaxia que es un poquito más pequeña que la Vía Láctea, es como una tercera parte, pero tiene un 1% de las estrellas de nuestra galaxia, así que imaginaos, es una cosa muy muy difusa, ¿no? Sí. Es tan difusa que ni siquiera sabemos muy bien de dónde ha salido. ¿El experto es don Ignacio o estoy equivocada? El experto es don Ignacio, pero prefiere que le llamen Nacho. Nacho Trujillo, que es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias y también en la Universidad de La Laguna. Hombre. Nuestra Canarias, con nuestros científicos tan simpáticos. Esto ya era hora, estaba tardando, ¿eh? Esto empieza bien. Don Ignacio, buenos días, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, chicos, ¿qué tal? Hola, Nacho. Que, claro, ¿cómo te conviertes tú en cazador de galaxias así oscuras de repente? ¿Qué te llevó a interesarte por cosas casi que no se ven? Pues es un poco la misma sensación esa de cuando uno está en una montaña y ve otro pico y dice, ¿qué habrá más allá del otro pico, no? Pues es lo mismo, aquí estamos intentando forzar la maquinaria, la instrumentación al límite para descubrir cosas nuevas, ¿no? Y estos objetos son, digamos, la última frontera, el siguiente pico, a ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Claro. Así que es esa cuestión de estar al límite y de ver qué podemos aprender de esos objetos que realmente son fascinantes y que, bueno, espero que durante la conversación surja todo el interés científico que pueden tener y toda la información que nos pueden dar. Yo se lo he preguntado a Alberto, yo no sé si él me puede contestar. Yo supongo que Nacho sí que me podrá decir qué hay que hacer para descubrir una galaxia que casi no se ve, que es oscura. Pues realmente la palabra oscura no es la más adecuada. Se lo ha puesto a la comunidad porque como brilla poco, pues decimos que es oscura, pero en realidad el término, o sea, para que nos lo imaginemos mejor, podrían decir algo así como casi transparentes, porque realmente cuando apuntamos los telescopios en la dirección donde hay una de estas galaxias, como apenas tienen estrellas, lo que vemos es las otras galaxias que están detrás de ese objeto, ¿no? Uh-huh. Wow. Entonces, como bien dices, ahora mismo no tenemos una metodología donde decir aquí apuntamos porque la vemos, porque realmente no vemos nada a priori, sino en nuestros cartografiados previos del cielo esos objetos no se ven porque son muy débiles. Entonces, la mayoría de estos objetos se están descubriendo ahora mismo por azar, es decir, alguien está apuntando a otro grupo de galaxias que son interesantes por otros motivos y de repente descubre algo muy muy difuso con un tamaño similar a las otras galaxias pero con un brillo extremadamente débil, ¿no? Uh-huh. Y para eso necesitamos, para poder estudiarlas bien, necesitamos grandes telescopios como el telescopio de 10 metros, el gran telescopio de Canarias que está aquí en la Palma, ¿no? Desde mi más humilde ignorancia, ¿tiene algo que ver con las galaxias fósiles o no? Bueno, pues no está claro, ¿no? Realmente estamos empezando a saber de qué son. Por una galaxia fósil se supone que es una galaxia que se forma muy al principio del universo y que sufre muy poca transformación desde esa época, ¿no? Por eso se le llama fósil en el sentido de que nos permitiría su estudio caracterizar las propiedades del universo muy primitivo, el universo muy, muy original, ¿no? Uh-huh. Estas galaxias creemos, pero como digo, esto es vanguardia de investigación, así que estamos realmente aprendiendo sobre ellas, que realmente pueden haberse formado muy al principio, pero por un proceso de... O sea, esas tendrían las nubes de gas, como decía Alberto antes, es decir, el gas lo tendrían, pero no se habrían formado las estrellas porque la propia radiación el universo está plagado de una radiación ultravioleta e impediría, esa radiación ultravioleta calentaría el gas e impediría que ese gas se colapsara, se enfriara y formara estrellas, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido sí se podría decir que de alguna forma son primordiales porque no han tenido ese segundo proceso de formación de estrellas que el resto de galaxias como la nuestra, la galaxia de Andrómeda, las nubes de Magallanes que comentaba Alberto antes, pues sí han tenido, ¿no? Pero las razones exactas por qué estas galaxias oscuras o semitransparentes no lo han tenido es todavía un tema a investigar. Nacho, una pregunta que se me ocurre, bueno, que se me ocurre, y digamos, he omitido intencionadamente de toda la introducción la expresión materia oscura, ¿no? Hoy en día sabemos que las galaxias contienen más materia que ese gas que podemos ver, no sabemos muy bien de qué está hecha y le llamamos materia oscura, y te quería preguntar, ¿cuál es el papel de la materia oscura en estas galaxias casi transparentes, ¿no? ¿Hay mucha? ¿Hay poca? ¿Es un elemento importante? ¿No lo es? De hecho, es fundamental. El hecho de que existan estas galaxias oscuras es una manifestación, digamos, alternativa de que debe haber algo que está reforzando la gravedad y que, como bien sabes, a día de hoy le llamamos materia oscura, es decir, un elemento extra al gas y a las estrellas, de tal forma que ese gas y esas estrellas puedan mantenerse juntas, ¿no? La naturaleza de la materia oscura ahora mismo nos es desconocida y, por lo tanto, estas galaxias son fundamentales, o creo yo, para poder investigar cuál es la naturaleza última de esta materia oscura. Por ejemplo, si está formado de unas partículas con unas ciertas características, si está formado por otras partículas que se comportan de manera diferente. Es decir, estamos en ese momento, creo yo, de la investigación, de la historia de la ciencia, en la que es posible que este nuevo tipo de galaxias que estemos descubriendo realmente nos empiecen a dar pistas sobre de qué está hecha la famosa materia oscura. Es decir, llevamos 100 años con indicios astronómicos y desde hace 40 o 50 años ya con evidencia bastante fuerte de que existe esta materia oscura, pero no sabemos realmente de lo que está hecho. Y ahora mismo este tipo de galaxias semitransparentes o oscuras, como la estamos llamando, nos pueden dar esa última pista de, gracias a la forma que tienen, gracias a cómo se distribuyen, de qué está hecha la materia oscura. Aquí lo interesante es que, como hay tan pocas estrellas, las estrellas no son capaces de modificar la distribución del resto de componentes de la galaxia, del gas o la materia oscura. Ajá. De tal forma que, al final, las estrellas, aunque sean pocas, serían unos puntos luminosos, unos faros dentro de la galaxia que nos indicarían la forma de la distribución de la materia oscura de esta manera, ¿no? Y gracias a eso, gracias a esa forma, los diferentes modelos de materia oscura, los que tienen partículas de una forma, partículas de otro tipo, pues tendrían una distribución distinta. Entonces, estudiando cómo se distribuyen las estrellas en estas galaxias sin apenas estrellas, curiosamente, nos diría de qué podría estar hecha la materia oscura. Espera, Albert, por resumir, entonces, las galaxias están compuestas de poquísimas estrellas, de materia oscura y de polvo cósmico, y punto. No hay planetas. Sobre todo de gas, sí. Bueno, también las estrellas probablemente tendrán sus planetas orbitando alrededor. Sí. Vale. Pero sin estrellas no tienes planetas. Es decir, como hay menos estrellas que en otras, vas a tener también menos planetas que en otras, vale. Lógicamente. Yo quería simplemente, como hemos estado aquí hablando de materia oscura, hacer una micro introducción a esto para que los oyentes sepan con qué trabajamos. O sea, sobre todo, sabemos que esa materia oscura está hecha de cosas que se mueven bastante lentas, ¿vale? Que tienen como poca velocidad, tienen poca energía cinética. Eso es algo que ya sabemos desde hace varias décadas. La duda es si está hecha de cosas que se mueven muy lentas, que son muy gordas, o de cosas que se mueven muy lentas y que son muy pequeñitas, digamos. Y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Yo soy muy partidario de, porque me gusta, no porque tenga pruebas científicas, de la materia oscura ultraligera, que se llaman cosas llamadas axiones y tal, que son partículas que ocupan un espacio muy grande, ¿no? A pesar de ser muy ligeras, su función de onda es muy grande. Y le quería preguntar a Nacho, en estas evidencias preliminares que tenemos, si favorece algún tipo de materia oscura u otro, o si todavía tenemos que esperar. Pues sí, Alberto, la verdad que cuando lo cuento siempre se me erizan los pelos, porque los indicios, lo que están indicando galaxias como la que hemos descubierto, como nube, es que la materia oscura podría estar compuesta efectivamente por al contrario de lo que venimos pensando los últimos 50 años, por partículas extremadamente ligeras, lo que comentabas, ¿no? Pero, y si eso es así, al ser tan ligeras, como comentaba, su distribución por un fenómeno de la física cuántica hace que la manifestación de los fenómenos cuánticos, que siempre siempre que se divulga y decimos la física cuántica es la física de lo más pequeño, de las partículas, pero cuando uno trabaja con partículas tan tan poco masivas como las que están apuntando la distribución de esta galaxia, los fenómenos de la física cuántica se manifiestan en las escalas de las galaxias, en las escalas de los miles de años luz. Con lo cual, si finalmente se comprueba que es así, sería para mí una cosa absolutamente tremenda, que mirando las galaxias, los objetos más grandes que el ser humano puede ver, su distribución de estrellas estuviera a la vez también dominada por la física cuántica, ¿no? Es decir, como una unificación del mundo de lo pequeño y de lo grande en una única cosa, que es realmente impresionante. Emocional. Molaría. Explota la cabeza. Nacho Trujillo, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Explicas todo muy bien. Qué bien, siempre que hay un astrofísico canario. Y Alberto, hasta el próximo día también, gracias por traernos las galaxias oscuras. Traer a gente de Canarias siempre renta, siempre renta. Sí, es verdad. Alberto, un beso enorme. Hasta luego. Adiós, Alberto. Nos tenemos que ir a resolver el reto matemático. Más de uno.